vencir azul el glorioso pendón. Lealtad por siempre juraremos. Es blanco y azul nuestro pabellón. Representa el valor, la fuerza y el honor. Nuestro emblema es muy hermoso en verdad, y por él hay que luchar. Brindemos por la victoria que tendrá nuestro gran blasón de la encina azul. En su campo blanco nuestra encina azul. Gran blasón de la encina azul, en su campo blanco nuestra encina.